amigo, quiero contarte ayer lo que me pasó. Salía yo del trabajo y ella se apareció. Fue amor a primera vista lo que a mí me sucedió. Con carpa le guiñó un ojo y ella me sonrió. Con carpa le guiñó un ojo y ella me sonrió. ¿Sabe lo que a mí me cuesta cuando me pongo nervioso? Yo soy medio tartamudo y se me viró en un ojo. Venía todo de Diego hasta que tuve que hablar. Y por decirle un piropo yo la tuve que embarrar. Y por decirle un piropo yo la tuve que embarrar. ¿Qué te está? ¿Qué te está? ¿Qué te está poniendo linda? ¿Qué te está? ¿Qué te está? ¿Qué te está poniendo bella? ¿Qué te está? ¿Qué te está? ¿Qué te está poniendo hermosa? ¿Qué te está? ¿Qué te está? ¿Qué te está? ¿Qué vos tenés? ¿Qué te está? ¿Qué te está? ¿Qué te está poniendo linda? ¿Qué te está? ¿Qué te está? ¿Qué te está poniendo bella? ¿Qué te está? ¿Qué te está? ¿Qué te está poniendo hermosa? ¿Qué te está? Loco, no te burles de mí, loco. Anda la gran... Anda. ¿Y qué te está? ¿Qué te está? ¿Qué te está poniendo linda? ¿Qué te está? ¿Qué te está? ¿Qué te está poniendo bella? ¿Qué te está? ¿Qué te está? ¿Qué te está poniendo hermosa? ¿Qué te está? ¿Qué te está? ¿Qué te está? ¿Qué vos tenés? Ay, ¿qué te está? ¿Qué te está? ¿Qué te está poniendo linda? ¿Qué te está? ¡Choro!